Auspician Caminante. Rubén Trapani, Contador Público Nacional. Atención integral a empresas y monotributistas. Servicios administrativos, contables, laborales e impositivos a nivel nacional, provincial y municipal. Consultas y asesoramientos al 11 3802 8666. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11 6499 9990. Le Jardinier. Caminante. Caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9. Conducen la caminata. David Kohler y Julio Lloret, con la participación de Silvina Pérez, Vivi Bernat, Laura Espiñeira y Brenda Kohler. Acompañan Pablo Bedrosian y Fabián Pons. Caminante por la 102.9 Radio Vox. Nada ya. Las buenas luces que tiene la gente que me iluminan la vida y me regalan mi suerte. Como un río que camina hacia el mar. Quiero ver la risa del sol por las mañanas. Que ven. No, no. Muy buenos días, soy David Kohler y ya iniciamos Caminante, el paseo radial de los sábados a las 9 por la FM Box para recorrer las calles de la ciudad y las del alma, con un ojo puesto en la realidad de la ciudad y prestos a tomar un café con una caminante invitada. Hoy va a estar con nosotros Alicia Cogul, una amiga comerciante de Quilmes y una gran viajera. Nos va a contar de sus viajes por todo el mundo y especialmente por Brasil, uno de sus destinos predilectos. Me acompañan en esta caminata radial, la número 84, Julio Lloret, el profe de historia. Muy buenos días, Julio, ¿cómo estás? Muy buen día, David, buen día, Brenda, buen día, Damián, nuestro operador, y buen día a toda nuestra audiencia. Bueno, ¿cuál es el pronóstico del tiempo para esta semana, para este fin de semana, Julio? Para este fin de... tenemos un pronóstico del tiempo medio ominoso. Me gusta esa palabra, ominoso. Ominoso. ¿Por qué? Claro, porque hay una amenaza de lluvia. Pero si yo veo por mi ventana, que estoy viendo, digamos, para el oeste, no veo ni una nube. Así que bueno, vamos a confiar que dice por la mañana lluvia, lluvias leves y neblina. Sí. Eso sí, esa neblina hemos visto los últimos días. Y por la tarde-noche de hoy sábado parcialmente nublado. Para mañana domingo, la mínima ya la superamos hoy, era de 13 grados. Y la máxima está en 25, el pronóstico. O sea, una buena temperatura. Sí. Y para mañana baja un poco la mínima, baja a 10 grados y la máxima a 14. Y el pronóstico se repite. Por la mañana también neblina y lluvias dispersas. Y por la tarde-noche parcialmente nublado. Bien. ¿Cuál va a ser tu tema hoy, Julio? Mi tema va a tratar acerca, sabes que estuve viendo, viste que hay rankings del 1 al 10, del 1 al 5, los 10 mejores, los 5 mejores, y me llamó la atención. Todo tiene ranking. Todo tiene ranking. Me llamó la atención una ruta que se encuentra en Rumania, donde en muchos rankings sale como la ruta más hermosa del mundo, con los mejores paisajes. Esta ruta se llama la ruta de Transfăgărașan. Medio complicado el nombre, pero es simple. Făgărașan es una región de Rumania y Trans es que atraviesa esta región. Así que bueno, les voy a contar un poco sobre esa ruta que para mí era desconocida, pero por los lugares que pasa van a ver que les va a resultar familiar. Perfecto. Brenda, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Bien, desde casa, como siempre. Bueno, Brenda es la encargada de redescubrir la emoción del cine. En esa ya la vi, la sección de las películas y de las series. Bueno, ¿y hoy con qué película nos vas a acompañar, Brenda? Bueno, teniendo en mente que ahora agosto es el mes de la niñez, si no se enteraron por todas las propagandas que hay en todos lados, pensé en hacer agosto películas con niños y niñas protagonistas. Ah, mira vos. Pero no necesariamente son películas para todo público, ¿sí? Aclaro. Por ejemplo, la de hoy para mayores de 13 se llama Cuenta conmigo. Uh-huh. Es una película que se basa en una novela de Stephen King, que se llama El cuerpo, la novela. Suena un poco morbosa quizás la película, pero en realidad es muy tierna. Se trata de cuatro amigos muy unidos que van en busca de un cuerpo, de un cadáver de un chico desaparecido. Y bueno, entonces vemos la historia de este viaje, que es como un fin de semana, y conocemos más la realidad de los cuatro chicos en 1959 en una pequeña ciudad de Estados Unidos. Es una película hermosa, yo la vi hace muchos años, Brenda, es muy linda película, sobre todo para mostrarle a preadolescentes, a gente que está abandonando la niñez. Sí. A mí me encanta. Y está para ver en YouTube, está dividida en muchas partecitas, pero está completa en YouTube, en español latino, para el que quiera verla. A mí me surge una duda, David, que tiene que ver con el Día del Niño. Sí. ¿Hasta qué edad podemos recibir regalos del Día del Niño? Y fíjate bien vos. Te escucho y me parece que ya se te pasó, pero bueno, no sé. No, pero llega un momento que uno se puede autorregalar también. Todos tenemos un niño en el interior. Sí. Ah, bueno, siempre nos sentimos mucho más jóvenes de lo que somos. Eso es verdad también. Y si nos sentimos niños, mejor todavía. Sí, Brenda. Si tenés la plata para autorregalarte, quizás ya no sos niño. Ah, buena esa, ¿eh? Está bien, sí, tienes razón. Ahí te mató con ese dato. Sí. Bueno, ¿cómo te trató la calle, Brenda, esta semana? Esta semana pude salir todos los días de mi casa, que no suele pasar ahora en pandemia, que salgo todos los días. Ajá. Y me tocó este tiempo tan cambiante. Un día hace sol, otro día está nublado, otro día hay niebla, otro día hace calor. Y nunca le pegué con la ropa. Siempre salí desabrigada o abrigada. Demasiado abrigada, sí. Sí, así que más o menos me trató la calle. Es muy engañoso aparte, ¿no? Porque el tiempo funciona de una manera dentro de las casas y otra cosa en la calle, ¿no? Sí. Entonces uno se engaña. Tenés una idea, salís y no, nada que ver. Hay que salir a pispear antes. Sí. Y Julio, en tu caso, ¿cómo te trató la calle? Mira, me llamó la atención esta semana por gente cercana, la gran cantidad de accidentes de bicicleta y de moto que tuvo en esta zona de Quilmes y Berazategui. Y es un lugar común decir, cuando vamos manejando por la calle, qué mal las motos, qué mal las bicis, qué poco cuidado que tienen. Y que puede traer consecuencias. Pero viste, cuando hay una seguidilla de accidentes y uno toca sobre gente conocida, uno le da un poquito de miedo, en el sentido de que hay muchos jóvenes en la calle con motos, con bicis, que no se cuidan. Y bueno, están las consecuencias fatales, como tuvimos esta semana, de 4 casos, 4 jóvenes en las calles de Quilmes, que lamentablemente perdieron su vida. Y yo creo que debería, en algún momento, las autoridades poner un freno a esto y replantearse, porque es otra pandemia esta, los accidentes en moto. Sí. Son las primeras o las principales víctimas, ¿no? En términos estadísticos, las motos, los motociclistas. Sí. Bueno, yo les voy a comentar una pequeña historia de color, ¿no? Que vi, que me pasó en el colectivo. Yo viajo todas las semanas a Lanús, es un viajecito de una hora, hora y pico, hasta que llego a mi destino, y bueno, el colectivo es como un mundo aparte, ¿no? Creo que había una telenovela hace muchos años, un mundo de 21 asientos, algo así se llamaba, de 20 asientos. Por Claudio Lebrino era el protagonista, si no me acuerdo mal. Bueno, Mayra. Y en Lanús hay una cosa que me llama la atención, y es que los colectivos estacionan, o sea, hacen toda la maniobra para estacionar, van para adelante, para atrás, se acomodan, que yo no lo he visto en otros lugares, ¿no? Que el colectivo va y tiene el espacio, y entra de frente sin problemas, se acomoda, claro. Tiene espacio. En Lanús, a los dos lados de la vía, uh-huh. Los colectivos, ya sea en el centro de la ciudad y en del otro lado, en los dos casos tienen que maniobrar los tipos, ¿viste? Sí. Como si vos fueras con tu auto al centro de la ciudad y tenés que estacionar, y me llama mucho la atención, ¿no? Y esta semana, bueno, al subir al colectivo ya estaba de vuelta, volviendo para Quilmes, y bueno, sube una mujer joven, no sé, 30 y pico, 40 tal vez, delante de mí, la dejo subir, y sube con una tacita, un vasito de café, ¿viste? Algo, no sé, quizá pensó que estaba en el avión, no sé qué historia. No es el vasito hermético que te dan en Starbucks. No, se ve que lo había comprado en un kiosquito, algo así, recién, y claro, no se quería perder el colectivo, ¿viste? Claro. Entonces se sube en un brazo lleno de cosas, no sé, la cartera, carpetas, y en el otro este vasito de café. Entonces la mujer se acerca y lo mira al chofer, mira la máquina, ¿no? de los boletos, y sigue y acomoda el colectivo, por suerte estaba medio vacío, y acomoda el vasito lleno de café en el primer asiento individual. Ay, Dios. Bueno, no quieran saber lo que pasó, ¿viste? El chofer arrancó, se derramó, se volcó el vasito, se ensució el asiento, se derramó por el piso, ¿viste? Y la mujer sacó su pasaje y se sentó en el lado, en los asientos de enfrente, de a dos, y como que ella no, viste, no existía, no había pasado nada, no era tema de ella, viste, no limpió el asiento, decir, bueno, sacá un papelito, una servilleta, un pañuelito y limpiarlo, no. Viste, esas cosas que insólitas. Sí. Bueno, y el remate fue al final, cuando llegamos a la estación, ahí termina el recorrido en Lanús, y sube un hombre, un tipo ahí de la empresa, para fumigar, ¿viste? Al terminar el recorrido fumigan por todo este tema de la pandemia. Y entonces se sube y ve el asiento mojado y el agua, el café derramado por el piso. Y entonces le dice, ¿qué te pasó acá? Vomitaron, y bueno, otras expresiones más que, bueno, no las voy a decir ahora, ¿no? Y la mujer estaba ahí, estaba bajando por la puerta de atrás y puso cara de póker, ¿no? Ni se le movió un pelo y se fue. Esas historias increíbles que pasan cuando uno anda por la calle, ¿no? Así que me quedé... Linda pareja para jugar al póker, ¿no? Se le mueve un músculo. Terrible la mujer. Bueno, así que esa fue la calle. Les paso un dato para aquellos que tienen que renovar el registro. Salió esta semana en Quilmes, los que tienen en Quilmes, en la provincia de Buenos Aires, registro de conducir. Sí, que se les venció el año pasado, o este año se prorroga por 2 años y por 1 año y medio el vencimiento. así que tienen más tiempo para hacer el trámite de la renovación. Bueno, Julio, ¿con qué vamos a jugar hoy? ¿Cuál va a ser la consigna? La consigna se trata de cuáles son las pequeñas grandes cosas que te cambian el día. Ajá. Acá tenemos público, acá un público perruno, no sé si escucharon el ladrido. Sí. Le decimos a la audiencia que estamos en casa por precaución este sábado, ¿no? Sí. Claro. Vamos está saludando al veterinario. Bueno. Está saludando. Bueno, volvemos al tema de la consigna. ¿Cuáles son las pequeñas grandes cosas que te cambian el día? Un saludo inesperado, cruzarte con un amigo, un vecino en la calle, una música que escuchás y la tarareás todo el día que se te quedó pegada, una gentileza claro. En el tránsito, una plegaria, una frase que lees. O sea, las pequeñas grandes cosas que en general nos cambian. Nuestro humor no es el mejor cuando salimos de casa, en líneas generales. Pero bueno, hay cosas que nos cambian el día. Sí, que nos hacen bien. Bueno, esperamos sus mensajes al WhatsApp 11-6400-7047. Mensaje de texto o, como decimos siempre, audio, porque nos gusta escuchar la voz de nuestros oyentes. Bueno, y vos, Julio, ¿tenés algo que te cambie el día? Que me cambie el día. Mira, la música me cambia el día cuando... Sí. Estoy en el auto yendo de un lugar a otro y pongo la radio y ponen, ¿viste? Cuando ponen el tema que te gusta a vos. Claro, sí. Que uno lo conoce, ¿no? En general me pasa porque uno escucha la radio con la música que a uno le gusta. Pero me pasa bastante seguido, que me provoca una sonrisa en medio del viaje. Sí. Brenda, ¿en tu caso? Bueno, la música es un buen ejemplo, pero yo lo que iba a decir es... volviendo a cómo me trató la calle, es el clima. Si amaneció lloviendo y después sale el sol, me mejora el día totalmente. No un sol con humedad, ¿no? Pero el clima cuando está el sol, hace frío y hay viento, eso me pone de muy buen humor. Ah, mira vos. Bueno, yo concuerdo con lo de con las dos ideas, ¿no? Y otra cosa que me pone bien es... recibir una atención en la calle, o sea, un auto que para y que me deja cruzar la calle, que no pasa muy seguido, pero que, bueno, como peatón te respetan, o al revés, tener yo la oportunidad de hacerlo, también me gusta y me hace bien, ¿no? Me deja bien para el resto del día. Así que, bueno, esa es la consigna. Al número, Julio, lo recordamos, el número de teléfono, el WhatsApp. Sí, es el 116400-7047. 47. Seguimos. Vamos a escuchar Queen, Diego Torres y Beth Zangalo. Hoy tú has despertado con las ganas de volar. No hacen falta alas para el vuelo levantar. Búscalo. Nada es imposible ni lejano. Que el miedo se haga espacio en tu interior. Nadie tiene dudas que es más grande tu valor. Inténtalo. Límite infinito está en tus manos. Siempre dando vueltas y más vueltas por buscar ese lugar que nos hace sentir vivos. Quiero ser. Querer buscar, volver a empezar una vez más. Sentir que todo ha cambiado. Dejando atrás el pasado. Puedo ir, seguir, vivir, luchar por un sueño hasta morir. Llegar donde nadie ha llegado.

Caminante por la 102.9. Conducen la caminata David Kohler y Julio Lloret. Y tenemos más mensajes a la consigna sobre cuáles son las pequeñas grandes cosas que te cambian el día. Un saludo, una música, una oración, una frase. Y nos tienen que llamar al 11-6400-7047. Julio. Sí, tenemos mensajes de Silvia. Silvia Cigala nos dice: una canción de alabanza y tenerla todo el día en la mente y el corazón. Gracias, Silvia, por tu mensaje. Buenos días, caminante. Las llamadas de mis hijas, que las tengo lejos, y ver a mi nietita en video cargan de alegría el día, nos dice María del Carmen. Escuchar música y cantar también, aunque lo hago horrible, pero como nadie me escucha, cumple su cometido. Lo bueno es que si nada exterior sucede, uno mismo se lo alegre. Tengan un lindo fin de semana. Muchas gracias, María del Carmen. Auspician Caminante. Tepis. Filtros y equipos para el mejoramiento del agua de consumo. Tepis, más de 20 años cuidando la salud y el medio ambiente. Teléfono 5433-7770 o al email con Y, tepis@tepis.com.ar. Masoterapeuta Fabián Espinosa. Sin dolores, sin estrés, sin contracturas. Masajes a domicilio y en consultorio. Masaje circulatorio antiestrés, relajante, linfático manual, deportivo y de rehabilitación. Consultas y turnos al 11 4088 2864. Caminante. Fabián camina junto a vos. 11 4088 2864. Esto es Juglares. Esto es música, amigos. Emoción pura. Buen sábado, caminante. ¿Cómo están? Hoy les traigo tres ejemplos de temas donde cantan un varón y una mujer juntos, dúos mixtos. Y en este caso, el primero es un tema bien actual. Lo escuchamos a Jean Paul junto con Dua Lipa, que ya la escuchamos en otras oportunidades, cantando No Lie. Escuchamos. Feel your eyes, they all over me. Don't be shy, take control of me. Get the vibe, it's gonna be lit tonight. Baby girl, you give me 10 ton of fatness. Give me some of that. Thinks with the badness, look how she at. Shape like a death, but I'm not just that. It's a good piece of mental sand that they cap. A piece of game, I'm love how you chat. Watching every step of the paper, the way you got. Staying in my brain, memory not detached. Mainly my aim is to give it this love. If not, dig the way you move. Let me acknowledge the way you do. Then I would not lie, baby, you be me a black goddy. It's how if not, dig the way you move. That's why I wanted to get to you. And I would not lie, to baby, you. Moves how if not, dig. No lie. Tell you never miss. I feel your eyes. Control of me, get the vibe. It's gonna be lit tonight. No lie, hypnotized. Pull another one, it's alright. I know what you want, get the vibe. It's gonna be lit

después. Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz. Los sábados desde las 9, Caminante por la 102.9. Seguimos en Caminante y tenemos más mensajes, Julio. Sí, tenemos un mensajito de Adriana, no sé si lo leímos, pero manda una linda frase. Dice: si no te salió ser feliz ayer, inténtalo hoy otra vez. Por suerte, hay revancha todos los días. Lindo mensaje de Adriana. Bien, ¿tenemos más mensajes, Julio? Sí, Patricia nos dice: buen día, Caminante. A mí me hace bien hacer una oración a Dios por mi familia y por tantos que están pasando por momentos difíciles. Me trae mucha paz saber que Dios va adelante mío cada día. Buen fin de semana para todos. Y también tenemos un mensaje de Bernardo desde Mar del Plata. Dice: hola. Chit tu chit es la versión de nuestro pechito con pechito, cachete con cachete. Bueno. Está bien, tiene razón, muy bien, muy muy ocurrente. Gracias, Bernardo, desde Mar del Plata. Bueno, y para este fin de semana, Julio, ¿cuál es? Bueno, recordamos el pronóstico. Sí, bueno, ahora son las 9:54, tenemos una temperatura de 16 grados. Y para este día, la máxima está establecida, el pronóstico de 25 grados, va a ser un poquito de calor, ¿no? No estamos acostumbrados a estas temperaturas. Había sí. Un pronóstico para la mañana que creo que no se va a cumplir de lluvia, ¿sí? De unas bajas posibilidades de lluvia. Y por la tarde-noche, parcialmente nublado. Y mañana domingo, la mínima en 10 grados y la máxima está pronosticada en 14 grados. Por la mañana niebla y también posibilidades de lluvia. Y por la tarde-noche también parcialmente nublado. Julio, no estarás leyendo el pronóstico de esa carretera en Rumania, ¿no? No. ¿Viste? Pero bueno, parece que después el frío se está despidiendo. Vamos a ver. Falta mucho todavía. Sí. Seguimos. Caminante por la 102.9. Seguimos en Caminante. Yo creo que una de las pasiones o de los sueños que tiene la mayor parte de la gente es poder viajar. Y hoy vamos a conversar con una persona que ha podido cristalizar y cumplir ese sueño como es el de los viajes. Me refiero a Alicia Cogules, una oyente fiel de este programa, vecina, amiga muy apreciada y querida, y que ha viajado por lo menos por 20 países del mundo. Muy buenos días, Alicia, bienvenida a Caminante, ¿cómo estás? Buen día, David, muy bien. Buen día, Julio, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, contentos de tenerte, esta vez contando tu experiencia con los viajes. Vos sabés, Alicia, que cada vez cuando entrevistamos a nuestros amigos y a nuestras amigas en Caminante, les preguntamos al principio de todo cuál es su calle o su lugar preferido por su experiencia en los viajes o en la ciudad. En tu caso, ¿cuál es tu calle o tu sendero, tu camino preferido? Bueno, te podría decir que mi calle en Sarandí, donde yo nací, me crié y viví hasta los 24 años, ¿cierto? Con andar en bicicleta, con mis amigas, pero un lugar que me apasionó y dije, quiero vivir acá, fue Toledo. La ciudad vieja de Toledo me encantó desde el primer momento que comencé a caminarla. Estas ciudades se caminan, no sé, sí, andar en auto. Es muy poco, claro, el vehículo que puede entrar más solamente de los habitantes de ahí del lugar. Y ese lugar me encantó. Lógicamente no me iría a vivir porque tengo mis hijos, mis nietas acá en Buenos Aires, ¿no? Pero ese lugar me impactó. ¿Y cómo fue Toledo? Alicia, me surge la curiosidad de saber, ¿cómo es Toledo? Toledo, bueno, tenés la parte nueva de Toledo, donde ya es más parcizada, más diseñada, y la parte vieja de la ciudad, donde por ahí tenés una calle que es redonda, donde te ponen un espejo para saber si viene alguien o no, donde te tenés que parar contra la pared para que algún auto pase, donde te perdés porque no hay, las manzanas no son como acá, hay peatonales, son redondas, no tenés una forma de guiarte para andar. Y bueno, eso de poder caminarla y disfrutar, es como un paisaje, ¿no? La verdad que es muy lindo, muy lindo. Alicia, ¿cómo fue tu que empezaste a viajar, tu primer viaje? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, a mi papá le gustaba viajar. En ese entonces viajábamos solamente por Argentina porque, bueno, cuando quisimos ir a las cataratas por Casino, mi papá se dio cuenta que no podía hacerlo porque no tenía pasaporte para ir a Brasil, porque él era español, nacido en Barcelona. Así que, bueno, ahí sacó la ciudadanía argentina. Pero mi mamá no le gustaba viajar ni en avión ni en barco. Tampoco era, creo que a partir de los 80 los argentinos empezaron a viajar al exterior. Mi abuelo, su papá, el papá de mi papá, también había recorrido, después que vino a la Argentina, recorrió muchos países de América. Así que bueno, creo que es algo que se transmite. Y claro, también yo le transmití a mis hijos y a ellos también les apasiona viajar. Claro, claro. ¿Y qué lugares de América has recorrido que recordás, que te gustan, que decís, bueno, me gustaría volver quizá? Mira, como volver creo que no, porque hay muchísimos lugares hermosos para recorrer. Un país que he recorrido muchísimo es Brasil. Primero fuimos como turistas, después hicimos una inversión allá, unos departamentos, y ahí comenzamos a viajar muchísimo a Brasil, Florianópolis, Cusio, Curitiba. También viajé como turista a los lugares de Brasil, ¿no es cierto? Algo curioso, hace unos 3 años, 4 quizás, estuve en Sao Pessoa, que es una ciudad donde dicen que el sol nace primero, porque es la ciudad más oriental de todo el continente americano. Ah, mira vos. Es ahí. Sí. No, vos sabés que hace un 2 o 3 sábados atrás entrevistamos a un un argentino, un muchacho que está viajando por Brasil, y él nos decía que los brasileños son gente muy, muy solidaria, muy amable. ¿Cómo ha sido en tu experiencia eso? Sí, totalmente de acuerdo. Me acuerdo de la entrevista de este muchacho y realmente son así. Son muy solidarios, muy amables. Estás en la playa, tratan de entablar una conversación, te invitan con una cerveza, te invitan a la casa prácticamente sin conocerte. Qué bueno. Son realmente, son muy alegres. Nunca los vas a escuchar gritar en la playa ni con sus hijos. Cuando ves gritar a alguien, si ves, es argentino. Así nos identificamos. Así nos sí, identificamos. Vos sabés que he escuchado la frase que un argentino es un italiano que habla en español, a los gritos, ¿no? Sí, más o menos así es. Sí. Muy gritones somos los argentinos. Sí, decime. No, te iba a preguntar, bueno, y en otros países, otros paisajes que has recorrido por América Latina, América Central. Bueno, cuando mis hijos eran chicos, hacía mucha playa en el Caribe. Hacíamos, qué sé yo, siete días en una playa, en otro lugar para no aburrir. Pero también salíamos y recorríamos, porque eso es lo lindo de viajar, no quedarte en un hotel con una playa. Solamente. Claro. De grande ya, que los chicos ya no los llevaba conmigo, quise conocer diferentes lugares. Siempre me apasionó poder ir al lago Titicaca. Ajá. Realmente uno ve lo moderno y lo muy antiguo, ¿no es cierto? Donde la gente vive en unas islas flotantes, que las arman ellos, donde tejen con la totora sus casas, sus embarcaciones, también se alimentan con la totora. Después otro lugar que quise siempre conocer fue Panamá. Ahora sí, Alicia, discúlpame, ¿cómo es eso de las islas flotantes? ¿Qué dimensión tienen? ¿Cómo las hacen? Bueno, las hacen con un junco que nace en el lago. Sí. Que se llama totora. Ellos, la totora tiene una parte que parece como un tergopol. Ajá. La raíz, las van uniendo y encima van colocando esos juncos, pero primero los tienen que dejar secar. Y cada tanto, no sé, cada 15 días, cada 20 días, ellos tienen que sacar la totora, dejarla secar y la vuelven, es como que van encimando capas de ese junco. Y suelen atarlas para que las tormentas no las hagan irse, ¿no es cierto? Si no, una tormenta, un viento fuerte, aparecerían en cualquier parte del lago, ¿no? Claro, claro. ¿Y esas islas qué dimensión tienen? ¿De qué superficie aproximadamente? No son muy grandes. No te podría decir exactamente qué dimensión, pero viven más o menos unas 10 familias donde hay un jefe. Bueno, pero es un claro, rudimentario, pero importante, ¿no? Si viven 10 familias, es una superficie interesante. Son pequeñas islas, digamos, ¿no? Son pequeñas islas. Aparte, como para poder cada tanto renovar esa totora, que es el piso de ellos. Bueno, lo que te decía es que es algo muy contrastante, que vos vas ahí, están con celular, pero a la vez están descalzos. Claro. Viven de la pesca. Y bueno, no hay muchas cosas, el médico va una vez cada semana o cada día, los chicos van al colegio, se trasladan en esas embarcaciones, ellos tejen con la totora seca, la van tejiendo y arman sus embarcaciones, que son grandes, son importantes, y muy claro, bonitas, muy pintorescas. Sí. ¿Y dónde has estado, en algún otro país que te haya gustado así en América Latina? Yo creo que cada país tiene su encanto o cosa linda, ¿no es cierto? Interesante. Te decía que siempre quise ir a Panamá, cuando íbamos al Caribe, siempre me asomaba por la ventanilla del avión a ver si veía el canal de Panamá. Yo soy sí. De verlo. Bueno, así que fui a Panamá, de la excursión, el paseo en el cruce del canal de Panamá, muy interesante, es una obra de ingeniería maravillosa, bueno, donde los barcos suben y bajan al entrar en las esclusas, según el nivel al que tienen que pasar, se llenan esas esclusas de agua que demoran no mucho, 10 minutos en llenarse, y el barco o se llenan o se vacían, de acuerdo al otro nivel que tiene que pasar el barco. Entonces, claro. Suben y bajan cerca de 25 metros, que es el desnivel que tiene el agua, ¿no es cierto? Claro. Con unas, no sé si también se llaman esclusas, las puertas que abren y cierran, que son dobles para evitar que algún barco choque, y bueno, sería un desastre, ¿no es cierto?, que choque contra esas esclusas y las rompa, ¿no? Entonces, esas esclusas son dobles. La verdad que es un paseo muy interesante, aunque al final se torna un poquito aburrido porque son 7 u 8 horas de barco, ¿no?, navegando. Claro, sí. Alicia, después de tantos viajes, ¿no? Yo decía al principio que has recorrido más o menos 20 países. Seguramente habrás tenido experiencias de esas que son difíciles de olvidar, porque dramáticas o risueñas, ¿no? Que te despiertan una sonrisa o una risa al tiempo, ¿no? En el momento son complicadas. ¿Qué recordás de esas experiencias? Bueno, nos pasó en Francia, iba con mi hermana y dos amigas, decidimos hacer Italia, recorrer Italia, y bueno, teníamos 2 días en París. La última noche, cuando estábamos volviendo, tiramos el ticket, después de cruzar la puerta, tiramos el ticket. Nos paró la policía de París. Perdón, ¿el ticket de qué tiraron? El ticket del metro. El papelito. Vos tenés que pasar el ticket de ese para que las puertas se abran y poder acceder al metro o poder salir de ahí. Sí. Claro. Nosotros ya habíamos salido, decidimos tirar el ticket, en eso nos para la policía, y nos pedía los tickets, no los teníamos, pero bueno, todas mujeres mayores, una con 75, 74, la otra con 70, no éramos chicas jóvenes que podíamos cruzar o saltar la puerta, ¿cierto? Sí. Bueno, nos cobraron 50 euros de multa. Ay, 50 euros. La verdad. Sí, 50 euros en total o a cada una. A cada una. Un montón de plata. Estaba con una bronca que me moría. Intentamos salir, es muy grande la parte del metro. Preguntamos, nos indicaron, pero bueno, nos indicaron mal. Y nos perdimos en París, perdimos, no sabíamos. Bueno, está bien, perderse en París no es lo mismo que perderse en algún pueblito de acá, ¿no? No, pero bueno, lo cómico fue que yo quería ir al hotel, habíamos salido a la mañana temprano, para hicimos la Torre Eiffel, imposible no hacerla, hicimos un paseo por el Sena, y quería volver. Primero, que estaba con bronca por los 50 euros que me habían costado. Y segundo, quería llegar, darme un baño, irme a dormir y preparar la valija, porque al otro día teníamos que ir a Italia. Así que teníamos claro. Que estar medianamente descansada. Pero todas querían ir a cenar. Claro. No, no las pude convencer de no ir a cenar. Así que bueno, fue algo medio trágico. Hoy me río, ¿no es cierto? Pero en ese momento yo me quería llegar al hotel. Quería llegar al hotel. Bueno, al final cenamos bien, llegamos a tiempo, nos bañamos, nos descansar, armar las valijas y al otro día partimos para Roma. Bueno, una de las experiencias. Vos me comentabas fuera de micrófono de un viaje que habías hecho en globo en Turquía, creo. ¿Cómo fue esa experiencia? Sí, me prendo en todas esas cosas diferentes que acá no las podés hacer. Sí. En Capadocia, en Turquía, país para recorrer, hermosísimo su paisaje. Y tan distinto, ¿cierto? Y Capadocia, no sé si será la cuna del paseo en globo, pero salen al amanecer cientos de globos. Mirá que... cero vértigo, muy lindo ver todo Capadocia desde arriba del globo, es una experiencia muy linda. Alicia, pero el paseo en globo, ¿es en globo cautivo, o sea, amarrado, o es vuelo libre? Vuelo libre. Bien. Sí, no, vuelo libre. A las 4 de la mañana ya estás ahí, porque todo, vos ves cómo van inflando los globos, sí. Los inflan sin la gente, ¿no es cierto? Cuando ya están inflados, entonces los grupos van subiendo al globo. Sí. Muy linda experiencia. Qué sensación, ¿no? Sentir que se eleva, que te vas alejando del suelo, ¿no? Pero se eleva tan despacio que no te das cuenta. En un momento vos ves que están todos los globos encima tuyo y al momento siguiente ves que vos estás arriba de todos ellos. No. Ahora, me dijeron que es una experiencia fascinante porque al no haber ruido, uno puede escuchar todos los sonidos del paisaje. De la naturaleza, sí. Claro. Sí. Aunque sí hay un poco de ruido... porque el globo lo van dirigiendo con el gas, ¿no es cierto? Con el calor que provoca el fuego ese. El quemador tiene que encenderse cada tanto para no perder altura. Claro, exactamente. Entonces ahí lo van manejando. Yo la verdad que es una muy linda experiencia. También con el aterrizaje, que mi hermana quería decirme, me mandaba WhatsApp que no lo haga, porque era claro. Complicado. Bueno, llaman por radio, tiene una camioneta con acoplado y el globo se posa sobre el acoplado. Ah, mira. La verdad, qué habilidad. Una experiencia muy, muy linda, sí, sin. Ha habido accidentes también, pero son los menos. Sí, me imagino. ¿Y cómo te manejas en un lugar como Turquía y Francia también con el idioma para relacionarte, para aprovechar el viaje también, ¿no? Bueno, yo más que el español y el portugués no tengo otro idioma. A veces la necesidad te hace hablar un poquito de inglés o el lenguaje de las manos, ¿no? Sí. Pero... contrato los paseos, contrato los viajes porque te llevan, te traen, tenés un guía constantemente en español donde podés apreciar lo que estás viendo, ¿no es cierto? Claro. Otros viajes como por ejemplo en Panamá, lo he hecho por mi cuenta, contraté un taxi para que nos llevara a hacer un recorrido por la ciudad de Panamá. En España nos manejamos todos también, pero yo, Turquía, Grecia, Alemania, no, si no tenés un guía, no, o Francia también, no podés. Aunque siempre encontrás argentinos en todo el mundo, ¿eh? Mira vos. Ah, ¿sí? Siempre encontrás argentinos. Así que, pero bueno, eso de que te vayas, especialmente en Turquía, también podés engancharte con un guía en inglés, pero no hablo inglés, no lo entiendo, no, imposible. Claro, el guía te enriquece muchísimo, ¿no? Porque te explica las cosas, por qué están, por qué ocurrieron, quién las hizo, ¿no? Sí, sí, sí, totalmente. Vos podés llegar a cualquier lugar y vos mirás, ves, pero no entendés cómo se hizo, por qué se hizo. Nos decía, por ejemplo, en Turquía, el guía, un guía espectacular, que estuvo todo el tiempo, 10 días ha estado con nosotros o más, estuvo con nosotros haciendo el recorrido por Turquía. Por ejemplo, decía, miren esa montaña de mármol, porque probablemente cuando viajen de nuevo a Turquía ya no esté más. Ah, mira. Muchísimo mármol. Hay muchísimo mármol y van desapareciendo las montañas de mármol, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Alicia, ¿qué te dejaron estos viajes a lo largo de los años, al ir un país, al otro? Vos decís, bueno, te sentás a pensar, a disfrutar, a recordar, ¿y qué te dejaron los viajes? Bueno, yo creo que te enriquecen. Si bien tenemos la República Argentina, un país maravilloso, de norte a sur, de este a oeste, tenés muchísimos paisajes, muchísimas cosas, pero vos vas conociendo otras culturas, aunque al no poder hablar en Turquía o en Grecia el idioma, no podés interactuar con la persona del lugar, ¿cierto? Pero así todo podés apreciar sus costumbres, su manera de vivir, y bueno, y los paisajes. Claro. Cada país, cada lugar tiene cosas maravillosas, ¿no es cierto? ¿Qué consejos le das a la persona que está pensando en viajar, que le gustaría viajar, dejando de lado esta pandemia que, bueno, en algún momento terminará? Pero en base a tu experiencia, ¿qué consejos prácticos le darías? Bueno, yo soy de viajar en tour, mucho de acuerdo. Yo ya a mi edad me gusta más el tour que me llevan, me traen. Pero, qué sé yo, para viajar, que miren en internet la época para viajar a cada lugar. Si es época de lluvia, si es época de tornados, para estar preparado. Y para viajar mismo, por ejemplo, yo suelo viajar con un bolso de mano, con una muda de ropa. Nunca me ha pasado, pero sé que suele pasar perder el equipaje y que te lo devuelven a 2 o 3 días. Entonces, ¿qué es lo que hago? Viajar con una muda de ropa conmigo, que la llevo adentro. Equipaje de mano. Un equipaje de mano. Otra cosa que suelo hacer es fotocopiar el pasaporte y mi documento, por las dudas que se pierda. En muchos lugares permiten que uno ande por la ciudad con la fotocopia del pasaporte. En ese caso, dejo en la caja fuerte del hotel los vouchers de los hoteles o los aéreos, algo de dinero y el pasaporte, ¿no? Y ando con copia. Otra cosa que suelo hacer es, a esta altura de la vida uno toma varios medicamentos. Sí, claro. Es llevar conmigo los que voy a tomar durante el viaje. Y el resto lo reparto en dos bolsitas. Una la lleva mi hermana y otra la llevo yo, y viceversa. Por si se llegara a perder el equipaje, no tiene medicación que tiene que tomar diariamente, ¿no es cierto? Sí. Y bueno, cualquier lugar que decidan viajar es lindo. Si uno tiene el ánimo de viajar y de conocer. Claro. Realmente me gusta, me apasiona viajar y conocer diferentes lugares, diferentes culturas, ¿no? ¿Y, lo que ¿Y cómo es? Sí, decime. No, decime. No, ¿y cómo es la convivencia con otros, con el resto? Porque vos hablás siempre en plural, ¿no es cierto? Viajamos, fuimos. ¿Cómo se hace para tomar las decisiones? Si hay alguno que es medio chinchudo, chinchuda, o que no quiere salir, no, yo hoy vamos a descansar, estoy muy cansado, y vos decís, no, yo quiero aprovechar. ¿Cómo manejas eso? Bueno, por acá, por Argentina, somos tres, con mi hermana siempre viajo, mi par y una amiga. No tenemos problemas, nos llevamos muy bien. Vamos a almorzar a tal lado, sí, vamos. No, yo no quiero. Bueno, ¿qué te gustaría hacer? Tal otra cosa. Bueno, hacemos tal otra cosa, no hay drama. Claro. Cuando viajamos a Italia, fuimos cuatro. Una recolgada uh-huh. dos veces, se quedó, que tuvieron que llevarla, tuvo que llegar al próximo lugar de destino en taxi o en tren, porque se quedaba, ¿no? No seguía. Ah, perdía el tour. En dos oportunidades perdió el tour, exacto. Así que se tuvo que sacar como pudo, porque te esperan 5 o 10 minutos, 15 máximo, y después siguen, porque imagínate, cada parada. Claro, sí. Hay un... Pero generalmente al exterior viajo muchísimo con mi hermana y la verdad que nos llevamos re bien. Claro. No tenemos, excepto la cena. La cena en París. Está bien, entonces el tema de elegir acompañante es muy importante, ¿no es cierto? Para poder disfrutar del viaje. Y para terminar y redondear, ¿cuál es tu viaje pendiente? Egipto. Sí, este año mi hermana, hace rato que quiero ir a Egipto, mi hermana no estaba convencida y este año me dijo, ¿sabes qué? Me han comentado de Egipto que no es tan peligroso, así que no tengo Egipto. Así que bueno, es un viaje pendiente, creo que debe ser algo, una de las maravillas del mundo, ¿no? Claro, sí, sacarse unas fotos ahí con las pirámides, la arena, todo eso, ¿no? Tal cual, sí, debe ser ahí. Y después, bueno, otros lugares pendientes, sí, Sudáfrica, acá en Corrientes, en los esteros de Liberá, Ajá. Mendoza, hay mucho, tenemos para recorrer, por eso digo, en mí no está la idea de repetir un viaje. Hay mucho para conocer. Se llama Alicia Coul, es de Quilmes, es comerciante, ha viajado muchísimo y nos ha contado nos has transportado, Alicia, a tus destinos, a los que has hecho a lo largo de los años. Ha sido una experiencia fascinante. Muchísimas gracias por llevarnos, hacernos caminantes en la imaginación, en nuestra mente, hasta cualquier momento. Gracias a ustedes por invitarme. Muy buen programa, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. No hago otra cosa que pensar en ti, Sabina y Serrat. Por halagarte y para que se sepa, tomé papel y lápiz y esparcí las prendas de mi amor sobre la mesa. Buscaba una canción y me perdí entre un montón de palabras gastadas. No hago otra cosa que pensar en ti. Y no se le ocurre nada. Y enciendo un cigarrillo y otro más. Un día de estos he de plantearme muy seriamente dejar de fumar.

Fue así que salí a buscar esa plata. Él quedó solo. Me desencontré con un amigo que me había prometido el dinero y además choqué mi auto. Fue una cosa muy leve, pero le aumentó dramatismo a la cuestión. Sin plata y mi niño esperando solo en el sanatorio a que yo volviera a rescatarlo. Recordé entonces una amiga, conocida, digamos, que conocía de hacía muchísimos años, casi de niños. Ya era toda una mujer y trabajaba en el banco. ¿Quién sino ella? Pero había que animarse. No es lindo salir a pedir plata así porque sí. Recordé que una vez, hacía mucho, había ponderado una corbata que lucía en una fiesta. Me encanta, me había dicho en aquella ocasión, clavándome los ojos. Rogué al cielo que recordara aquel bonito atuendo. El banco estaba cerca, a cuadras. Esta vez sí estacioné, me bajé, entré y me anuncié. Busco a Anita Pueyrredón, me presenté. ¿De parte? Me preguntó la de atención al público. José María Arenales, le contesté con mi mejor sonrisa. Cuando al fin pude encontrarme con la tabla de mi salvación, eso esperaba yo por lo menos, se largó a reír. ¿Sabes qué pensé que serías vos?, me dijo, mientras se paraba para saludarme y darme un beso. De un principio había intuido la humorada con la empleada. ¡Qué sorpresa verte por acá! ¿Qué andas haciendo? Busco a la señora Pueyrredón, sonreí, en un intento por extender el momento de distensión. Pues me ha encontrado don José María Arenales, y volvió a reír, coqueta con su blusa blanca y pollera azul. Suspiré y tiré la bomba. Anita, necesito que me prestes plata. La sonrisa de mi amiga se esfumó al instante, entonces quedó seria. Reacomodó su cartera sobre el escritorio, un tic quizá para expresar su desconcierto, hasta me pareció verla empalidecer. Ajá, atinó a decir, discúlpame, es una emergencia, Ana. Pero por favor, respondió ya recuperada. Le expliqué lo más brevemente posible lo que había ocurrido y el monto de dinero que necesitaba como para tranquilizarla. Y así fue. Le volvieron los colores, la sonrisa se le dibujó en el rostro otra vez y apareció el dinero, principal motivo de mi visita. No había tiempo que perder. Ella estaba en su trabajo y mi hijito en el sanatorio, solito su alma. Le agradecí el préstamo y prometí devolvérselo en los próximos días. Salí casi corriendo, subí al auto y regresé al sanatorio. Cuando me reencontré con mi hijito, noté aliviado que seguía ahí, que su piel permanecía inalterable. Nos dimos un abrazo como nunca. Vení con papá, negrito lindo. Lo traje y lo levanté como hacía rato no lo hacía. Mis ojos se humedecieron y me quedé pensando cuál angustia habría sido mayor, si la de mi hijo esperándome o la mía temiendo lo peor que le puede ocurrir a un padre. A la semana volví al banco. La chica de atención esta vez no me preguntó mi nombre y me hizo pasar casi enseguida. ¿Qué haces, Arenales?, me dijo mi amiga riendo de buena gana. Acá estamos, pagando las deudas. Por favor, no había apuro, en cualquier momento que pasabas por acá. Tuve que venir por otras cosas. Se hizo un silencio y noté que miraba fijamente mi corbata. Era la tornasolada de aquella fiesta de hacía tantos años. ¡Qué linda corbata! ¡Me encanta! ¿Te gusta? Sí, está muy linda. ¿Es nueva? No, tiene como 1000 años. La saco a pasear para pagar deudas. Está gastadita, me dijo, y volvió a reír. Nunca hay que anticipar el mangazo. Decirle a un bancario, estoy necesitando plata, es como plantearle a un amigo, ¿sabes quién se murió?, y dejar la respuesta en suspenso. Puede ser mortal. Aprendí que lo mejor es un ¿tendrás 10 lucas para prestarme? De sopetón, sin decir agua va. No es garantía de que habrá préstamo, pero por lo menos evita esa tensión inicial, eterna casi, de final incierto. Mi amiga Anita Pueyrredón había olvidado la corbata tornasolada que ponderó una noche de fiesta, pero yo jamás olvidé su cara de espanto el día en que le dije, necesito que me prestes plata. than anyone I know. She shares my dreams, I hope that someday I'll share her home. I found the love. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Estamos en Caminante y cerca ya de la hora de retirar el equipo de la cancha, no sin antes pensar y reflexionar, Julio, sobre este viaje que hicimos, que nos hizo nuestra invitada de hoy, sobre los lugares del mundo y la posibilidad, ¿no?, de conocer gente, de conocer otras culturas, de conocer otros paisajes, ¿no? No sé qué te dejó a vos, qué te hizo pensar. Me hizo pensar el tema de que a veces es mejor viajar en grupo, ¿sí?, varias personas, acordar, pero bueno, hay que elegir muy bien con quién se viaja, ¿no? Porque así como un viaje puede tener una gran expectativa, también de pasarla bien, también puede haber algunos hechos puntuales que nos hagan arruinar un día o un par de días, ¿no? Estar en general con gente que, si se la pasamos bien, habitualmente, ¿no? No viajando, para viajar, bueno, también tenemos que buscar gente que acordemos, en líneas generales, eso quiero decir. Claro, sí, uno ha escuchado muchas historias o algunas historias, ¿no?, de gente que ha tenido problemas con sus viajes, con sus acompañantes, sus amistades, porque a veces uno no conoce a las personas realmente, ¿no? Las conoce en ese momento en que tenés que compartir muchas horas o días, ¿no? Sí, y entonces, bueno, resulta que no era tan simpática como parecía, o bueno, tiene otros gustos, otros ritmos, ¿no? Mucho más activa o mucho más tranquila y quiere descansar más, y bueno, uno tiene que conversar y ponerse de acuerdo en esas cosas antes, cuando uno viaja con personas con las que nunca ha viajado, ¿no? Y se me ocurre que también es más seguro viajar en grupo por cualquier imprevisto que te pueda pasar. Siempre con el imprevisto, mejor ser dos o tres para solucionarlo y no estar solo, porque al haber un imprevisto, cuando uno está solo, se complica más el tema. Sí, seguro. Sí, a veces surgen problemas de salud, ¿no? Complicaciones y tener una persona por lo menos importante y no estar solo en un país extraño, ¿no? Tomé nota también de los consejos para viajar, ¿no? De tomar las previsiones del caso para no tener sorpresas, y si las hay, estar más o menos preparado con el equipaje, con la medicación, y poder hacer frente, ¿no es cierto?, a esas cosas que pasan, ¿no? De una manera, a mí me ha pasado de perder la ropa, claro. O sea, perder el equipaje, finalmente lo recuperé, pero pasaron como 3 o 4 días y tuve que ir a reclamar al aeropuerto, sí. Por suerte tenía un pariente, un familiar que conocía, era muy lejos de Buenos Aires, conocía el lugar y me ayudó, me prestó ropa y fue a pelearla, y bueno, finalmente el equipaje apareció, porque suele aparecer, lo que pasa es que los equipajes siguen viajando por el mundo, ¿viste? Si claro, no bajaron donde tienen que bajar, pueden hacer un periplo y pasar muchos días hasta que lleguen otra vez, ¿viste? Sí, buena idea esa de llevar un equipaje de mano para no depender de las aerolíneas, de los equipajes que van en bodega. El tema de la medicación también muy importante. Y me llamó mucho también la atención el tema del viaje en globo, porque vos sabés que en globo, yo lo pensé varias veces, cuando uno sube, el globo puede orientarse, digamos, en la vertical, subir y bajar, pero pues depende del viento. Depende del viento al lugar donde arriba, así que bueno, se nota que lo tienen bastante bien estudiado el tema de la dirección del viento para después hacer un espectacular aterrizaje arriba de un acoplado, ¿sí? Sí, bueno, Capadocia muy conocido, ¿no? Yo conozco personas que han ido, sí, argentinos que han estado, se ve que yo creo que debe ser el lugar más conocido en el mundo, ¿no? Por sus viajes en globo y alguna, el tema del clima, del tiempo, de los vientos, debe influir como para que lo claro. elija, ¿no? Sea, debe ser predecible, ¿no? El tema de los vientos suaves y predecibles, ¿no? Claro, claro. Bueno, lo tenemos a Marcos, el capitán del submarino, el programa que nuestro vecino en el aire, pero que viaja por el agua, en el submarino, el capitán Marcos, ¿no? El hombre de la gorra, de la barba crecida y que va recorriendo el mundo por el agua. Hola, Marcos. ¿Cómo está, David? ¿Cómo andan allí? ¿Cómo están todos? Bueno, muy bien, gracias a Dios y un gusto saludarte y darte la bienvenida para para tu programa. ¿Cómo estás vos? Gracias, David. Sí, muy bien, por suerte, una linda mañana de sábado, así que preparándonos para comenzar a sumergirnos en la buena música, como siempre lo hacemos cada sábado, así que esperemos tener un lindo programa y disfrutando, como siempre, de la música de los 70, de los 80, de los 90, así que ajá. Bueno. Y hoy, Marcos, ¿para dónde va a orientar el submarino? Mira, hoy tenemos una consigna para recordar un poco, reírnos, un programa humorístico muy, pero muy visto en la República Argentina. Vamos a homenajear también a un gran conductor, un gran humorista. Estamos en eso, un programa de los años 80, que seguramente vos también recordarás. Y estaremos también homenajeando a una gran banda británica como The Police. Así que estaremos pasando unos temas de esta gran banda liderada por Sting. Y bueno, como siempre, la música bolichera de los 80, de los 90, algunos americanos que nos tiene acostumbrado Damián, como siempre, en el bloque de americanos, y el espacio nacional también para acompañar a este submarino. Tenemos temperatura de 18 grados, bastante linda la mañana, por suerte, ¿eh? Sí, muy lindo. Valladito, entonces, el submarino de este sábado 7 de agosto. Un abrazo grande, Marcos. Gracias, chicos. Igualmente para ustedes. Que sigan bien. Abrazo grande. Estamos en Caminante, despidiéndonos ya, Julio. Sí, bueno, nos veremos el fin de semana que viene. Empezamos el fin de semana con este ya horario que estamos consolidando. Los sábados a las 9 de la mañana, por mi parte, con algún nuevo Camino Famoso, si Dios quiere. Muchísimas gracias por la musicalización, Julio, y a todos por acompañarnos, estar del otro lado, participar, escuchar y hacernos sentir que vibramos al recorrer y caminar las calles de la ciudad y también las del alma. Muchísimas gracias, nos vemos el sábado que viene a las 9 de la mañana. Chao. Quiero ver la risa del sol por las mañanas, que venga siempre a golpearnos la ventana. Yo quiero un sol que me acompañe, hablando siempre de frente, tirando todo lo malo. Buenos amigos, y me llevaré las buenas luces que tiene la gente, y cuando me sienta solo, me cuidarán para siempre. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9, conducen la caminata David Kohler y Julio Lloret. Con la participación de Silvina Pérez, Vivi Bernat, Laura Espiñeira y Brenda Kohler. Acompañan